Luego de las polémicas declaraciones del intendente de Valle Hermoso, Julio Alba, quien calificó de imposible la vuelta del tren al Valle de Punilla y además criticando a la Asociación Ferroviaria al Servicio del País, conversamos con Claudio García Tautén, de la Asociación Ferroviaria al Servicio del País, que esto nos decía. Normalmente la gente tiene, pasa mucho cuando uno escucha en los foros donde hablan los aficionados o los técnicos o la gente que opina, y sobre todo preocupa cuando opinan los intendentes en base a ciertas creencias. Por ejemplo, generalmente la excusa es las vías están en mal estado, hay muchos descarrilamientos. Los descarrilamientos no son numerosos. El descarrilamiento se puede hablar puntualmente de alguno que haya habido hace poco, al que se le hizo una propaganda terrible. Descarrilamiento hay en cualquier ferrocarril del mundo por cuestiones técnicas que se pueden mejorar, pero puntualmente no podemos hablar que un ferrocarril no puede ser conveniente porque tenga vías con durmientes de madera, por ejemplo. Los durmientes de madera se pueden reponer, se pueden mejorar. Y para el otro lado, de Cosquín para el norte, hablar de Cruz del Eje como un punto extremo de la línea, no es algo desmedido cuando las vías se pueden recuperar, se puede hacer una inversión mayor. Pensar que todavía hoy podemos hacer vías con durmiente de madera no es nada loco cuando vemos que en Europa todavía hay servicios regionales con vías de las tradicionales. Estamos hablando que el sistema ferroviario argentino se sostuvo durante 150 años con vías con durmiente de madera. O sea, no vamos a decir hoy, en el 2017, que para sostener un ferrocarril y para que sea rentable, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo, sí o sí tenemos que poner durmientes de cemento y trenes eléctricos. Hoy no puede haber un estudio que niegue que Córdoba necesita una conexión ferroviaria con Cruz del Eje a través del Valle de Punilla, aparte de las necesidades para el turismo, etcétera, etcétera, que obviamente son algo que se da así por simple continuidad una vez que vos pones un tren social. Pero no olvidemos que tenemos una vía que está en perfectas condiciones hasta Jesús María. Y tenemos una vía en perfectas condiciones a dos localidades muy pujantes al este de Córdoba, que son Malvinas Argentinas y Montecristo. Entonces, vos unís una ciudad como Montecristo con Cosquín en una primera etapa, donde no tenés ningún impedimento físico, ni legal, ni de ningún tipo, ni técnico, y ya prácticamente en unos meses de trabajo vos tenés un RER, Red Expreso Regional, así como plantean los europeos, en esta novedad de atravesar ciudades con una vía ferroviaria dando continuidad a la traza, y a través de Alta Córdoba vos tendrías el primer RER cordobés, con un presupuesto infinidad de veces más chico que el presupuesto de Buenos Aires, beneficiando una cantidad muy grande de cordobeses, y teniendo el centro de la ciudad con una pequeña conexión de 15 cuadras con transporte, por ejemplo, automotor, hasta que se haga la conexión con la estación Córdoba, que implica reparar otro ramal que quedó a medio terminar en la gestión de Jaime. O sea, hay mucho por hacer. Lo que no tenemos que es demonizar al ferrocarril cuando hablamos de vías de condominio de madera, o porque alguna vez se descarriló un tren. Y hay que hacer obras, hay que hacer obras. Pero no pensemos que el ferrocarril no es la herramienta indicada. El ferrocarril es la herramienta indicada. Esto fue el informe de Radio Panamericana de Huerta Grande para la Red de Corresponsales Regionales y Noticias Córdoba. Será hasta la semana que viene.